Hoy se realizará la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. En Capital Federal la marcha será de Congreso hacia Plaza de Mayo a partir de las 4 de la tarde. Entre varias de las consignas, hoy se escuchará ni un pibe menos ni una bala más. El Estado es responsable, basta de gatillo fácil. Hay que decir que según la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hay una muerte cada 23 horas. Para hablar de lo que sucederá hoy y cómo llegamos a la cuarta marcha, estamos comunicados con Emilia Vasallo, madre de Pali Alcorta, asesinado en 2013 por el policía Diego Ariel Tolava, quien hoy continúa en actividad. Emilia, ¿me escuchás? Acá Norman desde FM La Tribu. Hola, buenos días. Emilia, ¿cómo llegamos a esta cuarta marcha, conociendo que en los últimos días, por ejemplo, Luis Chocobar volvió a la actividad? Bueno, llegamos a la cuarta marcha reforzando las prácticas represivas, la denuncia al Estado y, bueno, y repudiando esta actitud que tomó el gobierno y la postura de la felicitación a Chocobar y después volverlo a... Es más, nunca estuvo fuera de sus funciones. Lo que era, estaba con licencia, digamos, para matar. Ahora tiene licencia de nuevo para matar. En los últimos días conocimos el asesinato de Christopher Bocha Rego, el joven ahí en la zona sur de Buenos Aires. En los últimos días, Patricia Burrich, del Ministerio de Seguridad, le brindó pañales, una bolsa de pañales a la esposa. Es un poco cómico y triste que suceda esto. Vos te acercaste a la familia, estuviste con ellos. ¿Cómo ves la actitud del ministerio dándole esto, estos regalos, por decirlo de una forma? Justamente ayer estuvimos en un mural que hicieron los chicos de la Simón Bolívar, ahí en la calle Sáenz, que hicieron por Nehuen y por Christopher. Estaba hablando con Juan Manuel, que es el suegro de Christopher. Y bueno, nada, esto es un proceso que tiene que hacer la familia. Nosotros, de mi parte, estuve en la primer marcha que hicieron, les dimos nuestro apoyo, yo fui en representación de todos los familiares, como hacemos siempre cuando uno puede ir y otro no puede ir, explicarles que bueno, que es un camino duro, que es un camino largo, el dolor va a permanecer para toda la vida. Que no crean lo que le dicen ahora en primer momento, porque ahora están todos presos supuestamente, pero si vos no seguís, estás encima y te convencen, digamos, sí, porque estos actuaron mal, no son todos iguales, van a tener un castigo ejemplar, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que a los pocos meses la noticia se olvidó, Christopher fue la noticia ahora y después se olvidan y nos vemos todos los canas, menos el que disparó, seguramente que van a estar en libertad, o el prefecto, perdón, o a lo mejor le dan el arresto domiciliario, como se manejan en todos los casos, porque Christopher no es un caso aislado, digamos, sea la policía, sea cualquier fuerza, cualquier perro del Estado que reprima o que asesina a los pibes, es lo mismo, digamos. Hoy en la marcha de la capital, en la ciudad, va a estar los familiares de Facundo Ferreira, el nene asesinado en Tucumán. ¿Cómo viste? No pudo venir la mamá porque, bueno, tuvo un inconveniente, tiene una bebé muy chiquitita. Y bueno, y en Tucumán también se marcha, ya está la abuela de Facundo y la tía, que bueno, que se quedan a marchar allá en Tucumán. Obviamente que este año nosotros decidimos en conjuntamente y decidieron los propios familiares organizar su propia marcha allá. Muchos que el año pasado vinieron acá, este año tuvieron la fuerza y las ganas y la valentía de poder organizarse en su ciudad, en su pueblo, en su provincia y marchar allá, que creo que es más importante que venir a marchar acá, ¿no? Acá somos lamentablemente un montón de familiares donde le pusimos mucha garra y mucha fuerza a lo que es esta marcha, pero es en representación de todos, ¿no? Y de todas, ¿no? Las madres y de todos y todos los pibes y pibas. Con respecto a Facundo, te iba a preguntar cómo viste la respuesta del gobierno provincial, también legitimando a los policías que lo asesinaron, sabiendo que era un nene, sabiendo que también las policías provinciales asesinan igual que las fuerzas federales y siempre están justificadas desde el Estado y desde el poder de turno. Bueno, nosotros, como nosotros siempre decimos, como te dije recién, las fuerzas son todos, es todo lo mismo, cambia el color del uniforme, cambia, digamos, es todo lo mismo, a todos le paga el Estado, son todos perros del Estado, como decimos. Todos apañan, todos legitiman, todos encubren, desde el poder político, el poder judicial, el poder policial, es todo lo mismo, digamos. La lucha es contra el Estado, nosotros denunciamos al Estado, gobierne quien gobierne, gobierne el kirchnerismo. En el pasado, donde hubo 3.070 casos de gatillo fácil, donde está gobernando Cambiemos, que desde que asumió en 720 días hubo 725 casos de gatillo fácil, ahí se da por entendido que no es quien gobierne, sino quien maneja el Estado, digamos. Vos recién hablabas un poco de la unión de las familias, de las fuerzas que se dan mutuamente a la hora de enfrentar los juicios. ¿La justicia tiene en cuenta que hay un poder familiar y una conexión entre las familias a la hora de juzgar a los policías? Porque en el último caso, por ejemplo, de Nehuén Rodríguez, le dieron una condena bastante baja al policía que lo atropelló. Nosotros somos perseguidos y castigados en los juicios, no solamente los familiares que su hijo fueron las víctimas, sino todos los que estamos ahí afuera. Nosotros empezamos la semana pasada, empezó el juicio por Fabián Crocito, que es el segundo juicio, donde se juzga a 11 policías de la bonaerense, donde en primer momento, en su primer juicio, fueron todos absueltos. La semana pasada hubo el testimonio de uno de los testigos, uno de los pibes de los tres que fueron torturados, y su declaración fue muy contundente a la hora de señalar quiénes eran, la participación que tuvo, el rol que cumplió cada uno en la dependencia policial donde fueron torturados los tres pibes, que son los testigos que dan fe de que Fabián estuvo ahí, porque Fabián lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron en una zanja. Es el segundo juicio que María Vieira, su mamá y su familia llevan adelante, donde el juicio anterior María no la dejaban ni siquiera que hubiera estado ella presente en el juicio. Esta vez María no está sola, esta vez estuvimos en las audiencias. El juicio este empezó en agosto y termina en octubre. Son 3 meses de juicio donde son 2 audiencias o 3 por semana. Y ahí estamos, todos los familiares, las organizaciones también acompañando, que vienen acompañando a María, la Comisión contra el Gatillo Fácil y la Impunidad de Merlo, y esto para nosotros es importante, el acompañamiento, porque más allá de que no podemos ni siquiera, ni si vuela una mosca, somos culpables nosotros, afuera se suspende el juicio, nos mandan a la infantería. Nosotros, para poder entrar a la sala de juicio, tenemos que pasar por un cordón de infantería para poder acceder a la sala, digamos. Nosotros entramos con infantería adelante en la sala de juicio, adentro tenemos como 20 o 30 policías custodiando a los 11 policías que son los que se pudieron sentar en el estrado por segunda vez. Así que es heavy para nosotros también, pero nos toman todos los datos, los policías nos miran y nos filianan, o sea, no... La lucha que llevamos adelante no es solamente ponernos una remera y salir y decir mi hijo me lo mató la policía, yo quiero justicia. Obviamente que queremos justicia. La justicia va a ser cuando efectivamente dejen de matar a los pibes, donde efectivamente podamos llegar a lograr condenas ejemplares, digamos, ¿no? Que sería lo ideal. Si a vos te matan y te torturan, te asesinan y te tiran a ti un zanjón 11 policías, no uno, 11, esa condena tendría que ser ejemplar. Entonces, otro perro del Estado, cuando vaya, piense en torturar a otro pibe, va a pensar, y a estos le dieron perpetua. O un caso de gatillo fácil, cuando el tiro entró por la espalda, como decimos nosotros, que no hubo enfrentamiento, o los pibes sí estaban robando, pero no tenían armas, las armas estaban descargadas y directamente les gatillan en la cabeza o les tiran por la espalda y después le plantan un arma y dicen no, porque el pibe me... Entonces, antes de hacer eso, lo van a pensar. ¿Cómo está la causa sobre la muerte de tu hijo, sabiendo que Tolaba todavía está en actividad? Sí, Tolaba sigue en actividad, está en la policía de la ciudad de Buenos Aires, en la división de delitos contra la salud y la integridad física de las personas. Paradójicamente está prestando servicio en esa área Tolaba. Tengo entendido que presentó un certificado de sobreseimiento cuando nunca hubo un sobreseimiento, se pidió un sobreseimiento, se apeló y no se le dio. Tolaba, no sé cómo habrá conseguido ese papel donde presentó a la policía de la ciudad que está sobreseído cuando tiene una causa, que está todavía no está ni elevada a juicio ni cerrada por homicidio simple contra la vida de mi hijo, contra Pablo. Así que, a la espera de ver qué resuelve la justicia, en la cual no creo. Y yo te digo, si espero justicia, y la verdad que no. Pero no bajo los brazos, no solamente por mi hijo, sino por todos los pibes. Porque nosotros, hoy por hoy, luchamos porque no haya otro pibe más. Porque Pablo no vuelve más. Todo lo que yo pueda hacer por Pablo, lo hago en su memoria, pero más lo hago por los pibes que están. Si a mí me dan un juicio, no me dan un juicio, o en la sentencia lo absuelven, como le pasó a la mamá de Omar Ciudadán, donde llegó a juicio después de 5 años, y en el juicio lo absuelven al asesino de Omar, donde ella día por medio se lo encuentra en el tren, se lo cruza de frente en el tren, porque viven en la misma ciudad, y ella trabaja, y él también, él sigue en su condición de represor, o sea que qué justicia tenemos. Emilia, invitamos a todos y a todas las que nos están escuchando hoy a la marcha a partir de las 4 de la tarde de Congreso hacia Plaza de Mayo. Sí, de Congreso hacia Plaza de Mayo. La consigna es ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado responsable, abajo la doctrina Chocobar de Macri y Bullrich. Emilia, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos hoy a las 16 horas a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Estábamos hablando con Emilia Vasallo, madre de Pablo Pali Alcorta, asesinado en 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba, quien hoy continúa en actividad en la policía de la ciudad. Hoy se realizará la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil.